Pues a ver, el partido de hoy ha sido mal partido por parte de los dos equipos, un partido aburrido para el espectador, no ha habido apenas ocasiones de gol por parte de ninguno de los dos. Nosotros hemos querido jugar un poquito más, el campo tampoco estaba muy allá, la zona central en la que se tiene que hacer más que nada el fútbol era muy difícil. Y un partido muy trabado, ellos no querían jugar desde atrás, balón arriba, balón fuera, y nosotros no hemos tenido mucha fluidez, ¿no? Luego hemos tenido la mala suerte de encajar un gol en una falta lejísima de nuestra portería. Tocan un jugador que estaba adelante, bota mal. Bueno, el gol ha sido una cosa inexplicable, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, no ha habido mucho fútbol. Nosotros hemos intentado volcarnos, no hemos tenido mucha pegada arriba, ¿no? No ha sido nuestro mejor partido. Tampoco hemos merecido perder, ha sido un partido sin apenas ocasiones. Hemos querido jugar un poco más que ellos, pero bueno, no ha podido ser. Hemos viajado al Campell con muchas bajas. ¿Cómo está el equipo después del partido? No, pues bueno, bien, el equipo bien, se está recuperando poco a poco la gente, a ver si la semana que viene podemos ya disponer de más gente, lo va a sacar ahora también, tenemos el Gil Antonio Cierco y Fugar ha sido expulsado. Pero bueno, bien, yo estoy contento con que la gente pues está trabajando bien, está entrando bien y poco a poco iremos recuperando, a ver si recuperamos a Camarasa del todo, Gascoigne también empieza a entrenar, bueno, poco a poco. Sí, digo porque, bueno, con estas bajas habrá que disponer y pensar bien el equipo que juegue contra el Finden, que hoy ha ganado al Fraga 2-1. Sí, ha ganado el Fraga 2-1. Yo confío en que el equipo que salga pues gane el domingo. No estamos siendo inferiores. Estos dos últimos partidos hemos perdido 0-1 y 1-0 contra dos equipos que están arriba, que van a luchar por el ascenso, y no hemos sido inferiores en ninguno de los dos partidos. No hemos merecido perder ninguno de los dos. Se tiene que acabar un poquito la mala suerte y nos está acompañando, ¿no? Y a ver si en casa pues volvemos a tener un juego alegre, creando ocasiones de gol, con confianza. El equipo no está tan alegre como los partidos anteriores, como si tuviéramos más responsabilidad de la que tenemos que tener. No jugamos con esa alegría. Y bueno, a ver si volvemos a tener, a ver si volvemos a entrar por el buen camino. Finalmente sí que llegamos ahora a lo que sería el tercio de la liga, el primer tercio de la liga. ¿Cómo analizamos este primer tercio de la competición? Pues con mucha igualdad en la categoría. Por nuestra parte empezamos mal, luego remontamos el vuelo, ahora estamos un pelín más bajos. Bueno, yo pienso que todavía podemos mejorar. El equipo, yo creo que está dando bien la medida, la categoría, estamos jugando bien, no estamos siendo inferiores a nadie. Y con mucha igualdad en la categoría. El Fraga hoy ha vuelto a perder. Me parece que el Kia líder que nos ganó el otro día San Lorenzo me han comentado que también ha perdido. Entonces la igualdad es grandísima, ¿no? Yo creo que si el equipo trabaja entre semana, tenemos un buen número de jugadores trabajando entre semana, que eso es importantísimo, y nos acompaña un pelín la suerte en cuanto a las lesiones, si recuperamos gente y tal, el equipo está preparado para dar un salto de calidad y empezar a ganar partidos, ¿no? Yo estoy confiado y esperando eso.